es un ayer que nunca pensó en mañana. Nuestra ambición ya está al volante de este globo. La moda va cambiando y vos siguiéndola. Solo sos otro bobo. Cuando tengas todo vas a querer algo que no existe. No hay fortuna que te haga feliz, tu vida sigue triste. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Recuerda lo que te dije cuando empezamos. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama, fama. No duran nada, nada, nada, nada, nada. Si la música fuera una cancha, el hip hop sería mi posición en la misma. Ahí tenés, viste vos que andás haciendo analogía con el fútbol. Estas son palabras de este muchacho de Manero, oriundo de Buenos Aires, que arrancó a los 11 años a rapear. Ahí nos contaba Núcleo que él arrancó por el breakdance, este pibe arrancó por el skate. Yeah. O sea, ahí se nota un poco más, digamos, los sectores sociales, que sea el skate, una música, digamos, muy un estilo quizás muy más urbano, más céntrico, esta cosa de pistas que quizás hay en algunas partes del conurbano, pero también más en la zona de Almagro, Caballito. Bueno, este gurí arrancó por ahí y empezó a rapear. Le pintó el hip hop. De una, loco. Me influencia mucho todo lo que veo, las contradicciones de un sistema que busca la perfección en todo, y no puedo encontrar algo tan simple como la paz y la tranquilidad. Me gusta contar quién soy y en qué momento de mi vida estoy. De esa manera se entiende desde qué lugar hago mis críticas. Ahí quizás de manera no se caracteriza por tener también, digamos, un contenido demasiado politizado, pero sí, digamos, un contenido con una carga social bastante piola, y la verdad que un estilo en sí muy bueno, rapea muy bien, tiene muy buenas bases y sobre todo promete bastante para futuro. ¿Qué onda? Superamos, compartimos, llegamos a la expectativa. Esto sí, amigos, siempre, nacional. Siempre este programa siempre me no para de sorprenderme. Desde todo el recorrido que estamos teniendo hoy en día por la escena Nakam Pop, no, mentira. No es chiste. Nakam Pompeya. Nakam Pompeya, ahí va. No, por la escena acá de la Argentina, es interesante, ¿eh? Para una persona de a pie como yo en el hip hop, está muy bien. Como todos. Está muy bien. Che, ¿y qué te parece si, nada, ahí poniéndolo un poco en este esquema del día de hoy, de compartir un poco de rap de la escena nacional, volvemos a escuchar a los que nos inspiraron a hacer este bloque, este programa especial? Exactamente. A los pibes de Luz de Sombra. De Luz de Sombra, ahí va. Luz de Sombra, estos pibitos que también son muy gurises, directamente de Villa, Córdoba. De Villa Libertad. De Villa Libertador. Libertador de Córdoba, así que directamente de Villa Libertador, desde Córdoba, Luz de Sombra para todos ustedes. Yeah. Vive en la cuadra de mí. Luz de en sombra. Rimas sarcásticas, artísticas, dramáticas, gramáticas, lunáticas, versáticas, traumáticas, simpáticas, enérgicas, explícitas, exquisitas, perfeccionado a brillantar mis palabras, brillantes como un cristal, gigante como el Everest, loco como todo en este mundo del revés, permanecer en esta vida express, ninguno de nosotros viene con estrés, venimos con la boca disecada, con la mente atolondrada y sin creer enlazada, cumplimos nuestros sueños de la nada, fluir en este adagio verbal, conocido instrumental, pude adaptar, mi materia gris con el anestesio de tu sonar, me pude adelantar a lo que mi mente quería pensar así un poco, quise volar, siente mi viajar en largo como viaje estelar, nadar por el fondo del espacio y volar en lo más alto del mar, así se siente cuando escribís esta letra, mira para atrás y no verás a nadie, yes, porque vos no vas delante de nadie, mienteles a la gente así, de repente de la iglesia pasas a un 307, aborrece la claridad clandestina, es de nuestro destino final, como mortales nos escucharás, pero nada que ver con ellos, nosotros no tenemos ellos, cuando chupamos, tomamos como camellos, así nos gusta andar ebrios y sin equilibrio, me metí en un laberinto lleno de grillos, ya que el ruido causó un sonido y mis labios abastecieron su pasión, y con una rima le derrimo esta canción, por eso escuchar lo que escupo, por este micro algo se le llama amor, luz de sombra viene fluyendo entre micrófonos, causando dinamismo espiritual, entre los cimos de un calentamiento global, me las tomo en mi nave espacial, cuando encuentro algo distinto, dentro de algún surrealismo lo convierto en idealismo, así siempre fui el mismo, ante todo optimismo, no mantengo endocentrismo, ni tampoco escepticismo, siempre odio el catolicismo, resplandezco inyecto modos de hacer locos de estos, formas de dar placeres exactos, pactos de intelecto, revoloteo en el tiempo y espacio de mi pensamiento, la tristeza se fundió al cerebro de este humo y que yo aprieto los puños, contengo mi fuerza, anestesia para mi conciencia y mi existencia, tu creencia no se basa en nada, yo creo en la ciencia, si nunca leíste un libro fue por falta de experiencia, me envuelvo de retazos de mis propias vivencias, los renglones invisibles de mi subconsciencia, apunto mi esencia hacia una libertad de expresión, en forma de información invado la transmutación, presten atención, entren en acción, en este tren de la desesperación no hace falta más visión, creación auténtica no hace falta opinión, en modo claro oscuro escribo, siempre voy al son, no me importa cuánto tiempo pierdo, siempre voy de acuerdo, mi mente y mi cuerpo se desconectan por cierto, en un desierto de agua seca vomito mi ausencia, para quedar presente entre las náuseas de mi máscara, que no notamos nunca cuando se hacen los culenta, a la hora de hablar en serio se escapa tu falsedad, mi celeridad en este beat vale más de lo que imaginas, es algo que va más allá del bien y del mal, arquetipo gracias a la forma de flasharlo, sentido propio significativamente auténtico, espíritu colérico, adicto a la escritura, quiero libertad, echar a un lado la censura que procura dejarnos sin la cura que hace falta, no tengo dudas, voy a defender mi locura, que es tan pura y permanece en las alturas, la cultura mística siempre evita la ruptura, yo escribo para escapar de la mierda que me sigue, lo llevo en la sangre y lo hago desde pibe, mientras el ritmo sigue, esto en sí así prosigue, para que cuando despierte piensen en lo que les dije. Y bueno, estamos llegando ya a los últimos lamentos raperos del día de hoy. Exactamente, viejo. Vamos a por un último temita, nos vamos a ir a descansar ya después de una gran jornada de trabajo del día de hoy. Sí, la verdad que es impresionante la programación del Noche Barraca. No para, la verdad. Cada uno de los programas, impresionante. Sí, no, muy bien. Hay que pasar un chivo, el domingo hay un festival, ¿no? Domingo a la estación, ¿no? A las 2. A las 2 de la tarde, exactamente. Va a haber banda de heavy metal. Ahí, acá le vamos a decir a Cristian que se acerque y nos cuente bien, cuáles son las bandas que van a estar tocando ahí en la estación Darío Maxi, en el espacio que funciona ahí, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, ahí a ver, Cristian. Hola, ¿qué tal? Va a estar tocando Combustión, Reina Ciega y dos bandas más que ahora no las tengo, pero son cuatro bandas que van a tocar a partir de las 14 horas. Durará 3-4 horas, no va a ser muy largo porque supuestamente es bueno, como el domingo. Aparte es en la estación Darío y Maxi, para quien no sepa llegar. Festival de Viento de Poder, entonces. Sí. ¿Es cuál? El tercer festival, ¿no? Es el segundo. El segundo festival. El segundo del año, sí. El segundo del año. Vamos a ver si la Quinta Rama sigue ahí un poco inspirado en el laburo que están haciendo los muchachos de Viento de Poder. Y estaremos ahí el domingo a partir de las 2, donde también estamos pidiendo a todos los que vengan que acerquen frazadas, ropa, ahí pues, en solidaridad a unos compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra que sufrieron ahí un accidente lamentable este fin de semana con la quema de su casa. Así que bueno, todos los que se acerquen y puedan acercar esas cosas, bienvenido sea. Que lleven cosas, Y bueno, hay una agenda de hip hop, pero no la vamos a pasar porque compite con este hermoso evento. Así que no la vamos a pasar. No la vamos a pasar, no nos interesa. Pero bueno, estuvimos recorriendo Argentina, estuvimos inspeccionando hoy un poco lo que muy es. Muy bueno, muy buen material, Muy buen material, muy buenos raperos, muy buena música. Y bueno, y para cerrar, como siempre, marcando la línea político ideológica de este programa que hemos llamado La Quinta Rama desde la Che Barracas, arrancamos con hip hop chileno y vamos a terminar con nuestro amigo querido y queridísimo Asterisco. Nico, la verdad, un placer haber compartido el programa contigo. Cristian, Estelita ahí, pobrecita, se está durmiendo Estelita ya. Ahora, a ver si Cristian cuando llega a hacer un tecito o algo, porque ya la doña es tu mamá. Y Cristian tampoco. Estamos todos. Bueno, gordita, nos vemos hoy un ratito en casa. Un besito para vos. Un besito para Ramón. Si gordita, gordita esta, boludo. Nah, mirá, qué desastre. Nah, ¿viste? Así me cagás un final, boludo. Yo llego a casa, mirá, como un duque. Con todos los palos que tiraste hoy, pelotudo. Vos sos más fisura. Te tengo que venir acá a poner un poco de paño de frío, porque si no los pibes se pone todo en la nuca. Che, bueno, no, la verdad, en serio, muy buen programa, buen recorrido ahí por Argentina. Vamos a seguir, este tema me gusta, esto de andar ahí hurgando en los barrios y hurgando. Y un poco también, ¿para qué sirve también este programa? Es manifestar, mostrar que esto de hip hop, del rap especialmente. Y bueno, eso, y seguimos en esa línea, conociendo más gente, como decía recién el núcleo, conociéndonos las caras. Uh-huh. Un poquito, porque eso también se trata de la construcción también de eso, de la quinta rama, de esta rama de hip hop, ¿no? Exactamente. Y bueno, nos despedimos entonces y los dejamos con Asterisco MC, como siempre, como no me podía faltar en esta muestra del hip hop nacional, con Oportunidades. El cambio lo hacen las personas y la manera en que protestan. Escucha, guacho. Dice, esto va así, así de simple. Son un par de palabras que se fundamentan con la inspiración que nos da la calle. El hip hop es rebeldía, hermano. La oportunidad la da uno mismo. Posibilidad de poder generar y crear una palabra escrita con ritmo. Todos somos capaces de hacer maravillas. Se puede surgir con la lucha constante de los días. La ciudad vive en un lío todo el tiempo. Y los ejemplos están adentro de los colegios. Las oportunidades no las dan los profes, ni el puto gobierno que nos quiere llevar a la catástrofe. Fe, coraje, sentido de dar un buen mensaje para que todos puedan pensar. Cuando eres dueño de tu propósito, dime, aprendes una cosa, que ser libertario no es algo utópico. Porque tenemos un poder y es el de la decisión de ser uno multiplicado por 100. La escuela no te enseña a crear ni imaginar, te enseña a ser dependiente de un sistema lineal. Todo está hecho para que seas derecho, te olvides de tus derechos, vivas insatisfecho. Sin embargo, esto no quiere decir nada, está en vos, en tu capacidad de mejorar el mañana. Vencer el miedo es la oportunidad que me di, como elegir la verdadera libertad para mí. Los planes sociales no son oportunidades. Peronismo compra familia con el voto del hambre. Brazos cruzados, ser humano casado en su propia trampa de rogar al que siempre está al lado. Brazos cruzados, ser humano casado en su propia trampa de rogar al que siempre está al lado. La oportunidad la da uno mismo. No es necesario que el Estado hoy decida por tus hijos. La oportunidad te pertenece, de buscar tu felicidad y seguir lo que te interese. La oportunidad la da uno mismo. No es necesario que el Estado hoy decida por tus hijos. La oportunidad te pertenece, de buscar tu felicidad y seguir lo que te interese. ¿A qué revolución le llaman revolución? A la de un partido político. Yo creo en el amor. Mi revolución es esa, la de tomar conciencia, de cambiar uno primero y después tomar la rienda. Esta es mi oportunidad, hace años que yo hago rap y encima de los beats de Liman aquí yo vengo a protestar. La fuente de los deseos existe, está en nuestras cabezas, hermano, donde nuestra lucha resiste. Responsabilidad a la hora de rapear y de hablar con un man, con la posibilidad de contemplar. Para mí la oportunidad es algo que se genera y el oportunismo se vincula con querer tener monedas. Un diputado no es más que una puta de estado que cena decenas de pesos junto con los del Senado. Y un presidente no cambiará la situación y el empresario podrá quitar nuestro poder de decisión. Un diputado no es más que una puta de estado que cena decenas de pesos junto con los del Senado. Y un presidente no cambiará la situación y el empresario podrá quitar nuestro poder de decisión. La oportunidad la da uno mismo. No es necesario que el Estado hoy decida por tus hijos. La oportunidad te pertenece, de buscar tu felicidad y seguir lo que te interese. La oportunidad la da uno mismo. No es necesario que el Estado hoy decida por tus hijos. La oportunidad te pertenece, de buscar tu felicidad y seguir lo que te interese.